Saturando, ¿no? Thank you. Entramos si quieres al mid mejor, ¿eh? Yo sí escucho bien, ¿eh? Toca encima. Thank you. Pasamos al mid, si quiere. Empezó el partido, ¿no? Vamos al mid.